tratado de olvidar esta noche junto a ti, esperándote en mi cama sin poderme dormir. Está sola de mi almohada, conoce de mi dolor y me quema hasta el alma lo que siento por vos. Si el amor fue construido para dos, uno tan solo no basta. Lo que necesita un hombre es calor de una mujer. Si el amor fue construido para dos, yo sin ti no valgo nada. ¿Para qué fama y dinero si tú no vuelves a casa? ¿Y para qué fama y dinero si no estás en casa? Pichita. He tratado de olvidar esta noche junto a ti, esperándote en mi cama sin poderme dormir. Esta soledad en mi almohada conoce de mi dolor y me quema hasta el alma lo que siento por vos. Si el amor fue construido para dos, uno tan solo no basta. Lo que necesita un hombre es calor de una mujer. Si el amor fue construido para dos, yo sin ti no valgo nada. ¿Para qué fama y dinero si tú no vuelves a casa?